Oye, de Villahermosa, que también se dejaron venir al grandioso baile. Agarra su parejita y no pierda tiempo. Esto se llama, y aunque sea casado, Silva Nigra. Estoy enamorada de un hombre casado. Ay, ¿qué le voy a hacer? Estoy enamorada de un hombre casado. Ay, ¿qué le voy a hacer? Claro que yo sé que es un imposible. Para mí solita no puede ser. Voy a compartirlo para ser sincera. De cualquier manera lo quiero tener. Me complace en todo, me colma de amor. Y es tan papucho que lo quiero yo. Mi buena morada, feliz con tu amor. Aunque sea casado, así lo quiero yo. Me complace en todo, me colma de amor. Y es tan papucho que lo quiero yo. Mi buena morada, feliz con su amor. Aunque sea casado, así lo quiero yo. Voy a compartirlo para ser sincera. De cualquier manera lo quiero tener. Me complace en todo, me colma de amor. Y es tan papucho que lo quiero yo. Mi buena morada, feliz con tu amor. Aunque sea casado, así lo quiero yo. Me complace en todo, me colma de amor. Y es tan papucho que lo quiero yo. Mi buena morada, feliz con su amor. Aunque sea casado, así lo quiero yo. Cerramos el programa, muchas gracias.